abajo llorando. Con sus falsas ilusiones a ella le dicen rompecorazones. Mírenla que bien se mueve, cuando ella baila se le ven los modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Modos bonitos, modos bonitos, modos de caminar. Yo le pedí una cita y a la primera me dijo sí. Una, dos, tres horas, una, dos, tres horas, y yo no la veo venir. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Estoy un poquito agitado, con todo el pecho destrozado. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez. ¿Y te dejó plantado la morena? ¿Con quién? ¡La Kike Van! Esa linda morena que todos miran alegre y gozando. Porque nadie imagina que hace tres días me dejó llorando. Con sus falsas ilusiones a ella le dicen rompecorazones. Miren la que bien se mueve, cuando ella baila se le ven los modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Modos bonitos, modos bonitos, modos de caminar. Yo le pedí una cita y a la primera me dijo sí. Una, dos, tres horas, una, dos, tres horas, y yo no la veo venir. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Estoy un poquito agitado, con todo el pecho destrozado. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez.